please. Houston, we've had a problem. Bienvenidos a T-Join. Cultura, debate, tecnología. Ahora formas parte de T-Join. ¡Claro! Bienvenidos a su podcast T-Join. Tengan buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo de la hora en la que nos estén escuchando. Hoy es 15 de febrero, son las 12:04 de la madrugada. No sé por qué estamos grabando hasta ahora, pero bueno, el primer podcast. En este podcast vamos a abordar diferentes temas divididos en categorías como eso, ocio, otras cosas, anime y tecnología. Ahora nos vamos a presentar y vamos a decir por qué decidimos hacer este podcast. Empezamos con Diego. Bueno, mi nombre es Diego Armando, cata para aquí, para la bandera. Soy estudiante de ingeniería en sistemas. Si Dios quiere, en un año ya se finit, se termina y pues digamos que empieza la vida real, ¿no? ¿Por qué decidí aventurarme a hacer el podcast? Pues llevo como, ¿qué será? No sé, 10, 11 años como usuario pasivo de la red. Y se me hace interesante darle un giro y volverme un usuario activo. Y también porque, pues acá, aquí estos tres amigos, generalmente compartimos varias experiencias y está interesante tenerlas guardadas para el recuerdo. Y por mi parte es todo. Okay, ahora vamos a empezar con Jorge. Sí, mi nombre es Jorge, solo tengo un nombre. Generalmente van a escuchar que me dicen John. Estudiante de la licenciatura en informática. Nos falta, bueno, personal, 2 para terminar la carrera. ¿Por qué decidí aventurarme a esto? Bueno, como ya decían, somos 3 y teníamos la inquietud de lograr hacer un podcast para tener almacenadas el conocimiento, por así decir, de lo que podamos utilizar de internet. Sería todo. Finalmente, presento yo, me llamo Irving. Pueden escuchar que me digan Arvin, quizás, no Arvin, no Armin, más bien, como DJ. Yo quise iniciar el podcast porque tenía la idea de un proyecto, de realizar algún proyecto con mis amigos, y el podcast es un buen proyecto para llegar a diferentes personas. Además de que prácticamente se compito, pues esos son mis motivos principales. Ahora vamos a iniciar con la sección de ocio. En la sección de ocio tenemos la recomendación de la semana en cuanto a música. En este caso yo les quiero recomendar la canción Live Your Life de Rihanna y T.I. Es una canción que me gustó mucho por el tono de voz de Rihanna, se combina bastante con el rap que imprime T.I. Vamos a escuchar unos cuantos segundos. Que pues como que me mata, como que vuelo. Se llama Who Will Find Me in the End con Adrian Thorpe, remix de Armin Van Buuren. Se la recomiendo bastante porque es una canción muy melódica y que prácticamente logra lo que el género trans busca, que es llevarte a a otro mundo. Y pues acá les tengo un pequeño fragmento de la rola. Esta semana les recomiendo la canción X de El Canto del Loco. ¿Por qué esta canción? Bueno, si la llegan a escuchar se van a dar cuenta en la letra que muchas veces vamos a querer decirle esto a esa chava tan especial para nosotros, pero que a veces tal vez no nos atrevemos. Entonces esta sería una buena forma de hacérselo llegar. No tengo prisa por ilusión que vi. Y ahora ya no nos separamos, oh. No tengo prisa por verte aquí. Prefiero solo pensar que algo ha nacido en mí. Bueno, esa canción es muy buena, como dice Jorge, y en lo particular a mí me trae pues, buenos, malos recuerdos, pero al fin y al cabo son recuerdos. Pues fue dedicada para una persona que aquí mis camaradas sabrán quién es, no voy a decir nombre, se va a hacer famoso, pero ¿para qué? Y pues dejemos que aquí nuestro compañero Irving continúe. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, que tocar esa canción porque no la he escuchado, no sé de qué se trata. Pasa que no estamos piratería, chavos. ¿Cómo crees? Todo comprado legal. Pasamos a la sección disco de la semana. Y en este caso yo no tengo nada para recomendarles. Vamos a iniciar con Jorge. Soundtrack de la película Transformers. Yo no soy me escucha de mucho lo que es el rock, pero pues decidí recomendar este soundtrack porque pues, se acopla bien a la película. La mayoría ya habrá visto esta película y las escenas están muy bien puesta la música y va las por escenas. No creo que las escenas. Yo digo que la protagonista de las escenas. Ah, no, bueno, también, pero sí. Tiene razón. Entonces, como decía, yo no sé apreciar muy bien el rock, pero hay bastantes canciones ahí que pues sí pasan, la verdad, está muy bien. Y esa es mi recomendación de esta semana. Pasamos con la recomendación de Diego. Bueno, pues yo les traigo un género que aquí entre nosotros es de los preferidos, pero que mucha gente, no sé por qué, pero no lo escucha. Quizás por una mala idea que tienen de lo que es el rap. Pero la verdad les invito a que, no sé, que se adentren un poco al rap y de verdad que encontrarán cosas interesantes. El disco es de Shellaz, llamado El Soñador Elegido. En lo particular creo que es el mejor disco de rap que he escuchado hasta ahora. Cada canción está perfectamente... Son historias perfectamente contadas y pienso que este rapero tiene unas frases que sí son como que increíbles, como las saca continuamente. Y pues esa es mi recomendación de disco de la semana. esto fue todo en parte de la sección música. Vamos a empezar. Sí. Tenemos la reseña de la película Control Total. Vamos a ver qué nos cuenta Diego por esta película. Muy bien, por cierto. Bueno, pues yo le voy a hablar de Control Total. No tanto una reseña, sino cómo a mí me gustó. Más que nada porque la verdad me esperaba, no sé, no me esperaba tanto de la película. Sí la vi con expectativas, pero hasta ahí. Y básicamente la película nos cuenta algo que digamos estamos viviendo actualmente. No sé si ustedes acabaron de ver que Google sacó un software llamado, me parece que Google Latitude, me parece. Para localizar. Para localizarte y todo ese rollo. Y la película va más o menos sobre esa línea. Te muestra cómo una máquina puede ser capaz de, en base a la experiencia, como pueden, eso podría ser como sistemas inteligentes, empieza a tomar decisiones en un país. Ya sabemos que Estados Unidos es el país central en las películas de Hollywood y sobre ahí se va la película. Y esta máquina empieza a tomar decisiones que no son necesariamente las correctas y empieza a poner en, no sé, bajo un caos total a la ciudad, ordenando a los protagonistas a que realicen ciertas acciones que los ponen, por así decirlo, en peligro a ellos. Y por el hecho de ser una película que es como futurista, por así decirlo, pero que en nuestro tiempo actual puede llegar a ser realista, fue que me gustó y esa es mi crítica o mi pequeña reseña hacia la película de Control Total. No sé si alguien más de ustedes la haya visto, creo que Irving la vio y también puedo opinar un poco de ella. A mí me pareció bastante bien la función de esta Shia, que película tras película ha ido evolucionando de la manera en la que se desenvuelve pantalla, y creo que esta vez logró captar bastante bien la esencia de los más. Tenía en realidad dos papeles, un papel principal y un papel secundario, pero lo manejó bastante bien. Ahora pasamos al estreno de la semana. Este viernes estrenó la película Operación Valkyria. Narra un suceso histórico que al menos yo no conocía, de la Segunda Guerra Mundial. Es sobre la historia del coronel Klaus von Stauffenberg, que después de tener un accidente, salir herido en el combate en África, regresa a Alemania, en donde planea unirse a un grupo que representa la resistencia alemana en contra del gobierno de Hitler. Forman lo que se llama Operación Valkyria, que es un plan complejo para quitar de poder a Hitler. Y para esto, el coronel tiene que llegar al límite y matar efectivamente a Hitler. Creo que la trama es buena, espero que las actuaciones de ya no tan joven Tom Cruise den la aventura y que nos ofrezcan escenas cargadas de emoción de un duro gris alemán de la Segunda Guerra Mundial. Como dato curioso, sin hacer comercial, si le van a ver a Cinépolis, tiene garantía Cinépolis. Eso significa que si en los primeros 30 minutos no les gustó, pueden salir y pedir un boleto para la película. Oye, pero ¿de qué se va a tratar más o menos la película? O sea, ¿es de acción como todas las películas de la Segunda Guerra Mundial o es un tipo documental más sin tanta acción, más con cosas más cargadas, no sé, de historia, de historia profunda o qué sé yo? Mezcla mucho lo que es la historia más que la acción y algunas partes de drama, pero fue muy bien recibida en Alemania, tuvo buenas críticas. Luego el pueblo alemán estaba un poco escéptico de esta película de Cruz, pero después de que se estrenó quedaron bastante satisfechos, porque este coronel Klaus, que es visto como un héroe en Alemania por haber tratado en el régimen. Entonces, alguien que piense que va a ir a ver puro balazo, no, no va a ser así, ¿verdad? No, posiblemente si van con esa idea, si llega una decepción, pues puede salir a 30 minutos para ver si no, Hospital de Perros. Hospital de Perros, sí, claro. Sí, o cualquier cosa de esas que nos traen acá en México. Pues habrá que verla y opinar. ¿Qué tal ya, está? Ya le estoy dando la reseña un poco más profunda. Vamos a entrar a la sección de juegos. En este caso, todos tenemos, a lo que decía en esta sección, tenemos unas pequeñas reseñas de diferentes juegos y de diferentes plataformas. Para empezar, porque es un juego, llamémoslo, es un juego de computadora. Sí, un juego con el que ese chavo no duerme, se la pasa todo el día ahí metido. Bueno, es que ya me hicieron adicto a él. Este juego se llama Bike Fight. Es un juego online, siguiendo un poco la línea con los alemanes. Es de una empresa alemana, se llama Gameforce, la empresa que lo ha desarrollado. Se trata de la batalla, la eterna batalla entre los vampiros y entre los Lycans. Que, pues, haciendo un poco comercial a otra película, podemos ver algo similar en lo que es Underworld. Este juego es ambientado en la Edad Media. En este juego el jugador escoge qué raza quiere ser, o sea, vampiro o Lycan. El jugador se dedica a cazar, o sea, humanos, o puede ir a pelear contra la otra raza. Puede trabajar en un cementerio para ganar dinero. Hay una taberna en la que no precisamente se sirve alcohol, sino se dan misiones. Algo que en un principio no me gustó de este juego, porque pues, como dije, ya soy adicto a él, es que no te muestra en sí las batallas. Solo te da un informe de qué fue lo que sucedió en la batalla. Pero pues, la verdad, para pasar el rato y más bien las madrugadas, está muy bien este juego, la verdad. Entonces básicamente no lo clasificamos ni en un RPG, ni en un shooter, ni en aventura, ni nada. Porque pues uno pone, quiero ir a, no sé, a matar a X. A algún usuario que, por decir, hay clanes. Si, en ese, si tú estás afiliado a un clan, si estás afiliado a algún clan, pues no sé, si yo soy de un nivel inferior y me atacó un... Ya sea que yo sea un vampiro y me atacó un lobo de nivel superior, pues le puedo decir a alguien que esté en mi clan, pues fíjate que este tipo me atacó. Entonces, si hay alguien en el clan que es de mayor nivel que el Lycan que me atacó, pues puede ir a buscarlo y atacarlo. Es un poco de estrategia también. Por ejemplo, ¿tiene final este juego? Hasta ahorita no se ha visto un final en sí. Se maneja por niveles. Ahora el nivel más alto que ha llegado es el 85. Que pues, ha de estar muy loco el tipo que está en ese nivel. Porque... Supongo que está en un clan, ¿no? Algo asociado, ¿no? Pero el clan no te garantiza, no te ayuda a subir de nivel. Subir de nivel tú lo vas haciendo conforme vas a cazar, conforme vas trabajando o conforme haces misiones en la taberna. Estar afiliado a un clan no te garantiza subir de nivel. Ok, habrá que probarlo, se escucha algo interesante. Ligeramente adictivo para mí. Si le sobra toda la madrugada, que distraerse. Ahora vamos a pasar a la reseña de System Fall of Man de PSP. Y en este caso fue desarrollado por el estudio Bell, que fueron los mismos que trajeron Simple Filter para PSP igual. En este caso, la historia se centra en James Grayson, que en el pasado, en el juego 1, con la difícil decisión de asesinar a su hermano durante la limpieza, entrando a las quimeras. Y básicamente se ubica entre el Resistance 1 y 2 de PlayStation 3 y resuelve algunas dudas en el título. los gráficos son muy buenos, es comparable al nivel de God of War y Silent Hill. Sí me sorprendió bastante, era un juego que estaba esperando en ese tiempo, y a pesar de que la demo ya casi está completamente terminada el juego. El sonido es muy bueno, es un sonido envolvente, cuando se escucha con los audífonos se puede apreciar que si estás de frente a una cascada o donde cae agua y giras el personaje hacia otro lado, quedas como que la cascada queda de un lado o atrás dependiendo de la posición del personaje. Es algo similar a eso de Silent Hill. El modo de juego es en tercera persona, nos da una perspectiva muy amplia de lo que son los escenarios. Tenemos una visión completa de los combates contra las primeras y demás enemigos. Y una opción muy buena o juego que hizo jugar es la de cubrirnos sin disparar. Tenemos unas especies de barreras o piedras, cajas en el camino que nos ayudan para cubrirnos y salir rápidamente, disparar cuando no se puede. Esto ayuda bastante porque los enemigos tienen grupos numerosos, entonces no podemos salir, ahora sí que, como siempre digo yo, al Halo, es salir corriendo y disparar a todo lo que se mueva. A los talibán, digan para acá. A los talibán. Lo que siempre pasa con este tipo de juegos, First Person Shooter para PSP, el control. No se tiene un control perfecto, porque no se cuenta con un stick, como los controles tradicionales. Entonces, lo que nos trae el juego es un autoapuntar que facilita el juego, pero tampoco nos deja de manera fácil, porque si la mira está muy lejos del enemigo, no lo va a enfocar tal cual y vamos a desplazar un montón. Entonces, no crean que siempre hay que tener la oportunidad y ya está el juego. Un extra interesante de este juego es la posibilidad de conectarlo al control de PlayStation 3. Sí, perfecto. Reverso. Perfecto, mi inglés. Sí, inglés de Harmon Power. No. Okay. Pero para poder utilizar el control del PlayStation 3 con el PSP, necesitamos tener el juego Existence 2. Y con esto vamos a desbloquear un nuevo modo llamado Infectar con PSP. Se ve que se apuntaron en la cabeza mi nombre. Y con eso tenemos la posibilidad de jugarlo con Dios Manda, los Stick. Pero como que qué hueva, ¿no? Jugar con el Six. Si no tienes dónde poner tu PSP, como que chale. La ventaja de esto es que si es el PSP 3000 o PSP Slim, puedes conectarlo a la tele. Ah, bueno. Y de ahí aumenta las posibilidades bastante. Porque ya te permite controlarlo con buen control. Ya lo has probado en una pantalla, o sea, las viste en acción, porque sí me da curiosidad ver a qué resolución lo maneja la televisión. En este caso tenemos una LCD cada quien y... pero no somos ricos, nada de eso, y sí me da curiosidad ver qué tan pixelado puede llegar a salir o qué tan decentemente puede llegar a salir. La verdad es que no he visto un PSP conectado directamente, pero supongo que mientras mayor sea la resolución se va a ver más pixelado, pero no deja de ser una buena alternativa, es un extra que viene en el juego y la opción más interesante en esta es la posibilidad de pixelar el control en PlayStation 3, que ayuda bastante. Pues ya saben, los que tienen un PSP, bajen el ISO, perdón, compren el UMD. Y si digan no a la piratería, por si favor. Si no tienen Don Gradeado su PSP, ya está actualmente el demo PSP Network. Pueden descargar gratuitamente. Solo asegúrense de tener suficiente espacio en un stick. La salida de este juego está prevista para el 13 de marzo. Así es que si quieren comprarlo al final, sería lo ideal. Si no, ya muy caro. Ya tienen fecha para cuando. Perfecto. nuestro siguiente tema es anime, del cual vamos a hablar diferentes subtemas dentro de este gran universo taku, friki, como quieran llamar algunos. Y vamos a iniciar con noticias. Esta semana no hubieron bastantes noticias diferentes de este universo. Solo sí, que Bleach sigue en relleno, creo yo, ¿no? No, ya no. ¿Ya regresó? Ya regresó. Sin embargo, no regresó el punto exacto en donde se quedó, pero no les queda spoiler, mejor veanlo, está el 206. Bueno, voy a dejar otro colchón, porque... Otro colchón para ver más cómodamente sin tanto relleno que si castra. Bueno, esta semana salió en internet los primeros 4 capítulos de la serie F A Tales of Memories, perdón, Melodies, que es una historia nueva, pero también retoma la historia de F A Tales of Memories. Repito, el que salió esta semana es F A Tales of Melodies y el anterior es F A Tales of Memories. Es más similar. Suena similar. Pero es diferente. Es diferente. Este nuevo. En realidad no es nuevo. Ya se salió el año pasado. Pero la innovación de estos 4 capítulos sería en realidad Blu-ray. Es un 1080p. Pueden aprovechar sus teles. Que ya se está volviendo un estándar. Así que ya vayan invirtiendo. ¿Verdad, Jorge? Sí, claro. Es una maravilla tener tu tele en la casa, no sabes. No tienes idea. Bueno. Y estos capítulos tienen un peso, o bueno, ocupan 700 megabytes cada uno. Por lo tanto, les recomiendo que si lo van a ver en una laptop de pantalla de 17 pulgadas, con un monitor de casa, no más de 19, no la descarguen en esa calidad. La diferencia entre una y otra. El anime, la calidad 1080p, 720p, 480p, solo se nota si lo vas a ver en una pantalla más grande. Lo único que hace es no estirar la imagen, sino la tal cual, la resolución activa. Entonces, vayan sus capítulos si tienen una televisión 720p o 1080p. Yeah. Vamos a pasar a las reseñas de anime. Tenemos una que se llama Chromo Shelled Rayus. Así es, este anime que fue emitido el primer capítulo en enero de ahora de 2009. Para ahora tenemos apenas 5 capítulos emitidos. Sigue emitiendo, creo que va a ser de 13 capítulos este anime. Es una historia que se desarrolla en un futuro fantástico donde hay criaturas que están infectadas por la contaminación que hay en la actualidad. Eso nos lleva un poquito a pensar qué es lo que estamos haciendo, ¿no? En cuanto a nuestro hábitat. Y estas criaturas han llevado a la humanidad a vivir en ciudades móviles llamadas regios por el mismo miedo a las criaturas. Este anime se centra en una ciudad llamada Cerny, que es una escuela donde el personaje principal llamado Lifon Agelev, pues acaba de llegar. Por lo que se puede entender en estos primeros capítulos, tiene un poco ya de experiencia en lo que es batallas, pero llega a la escuela intentando dejar atrás ese pasado. Sin embargo, lo obligan a enrolarse a una sección llamada la 17ª sección, que es de artes militares. Ahí se encuentra con una líder llamada Nina Antal, que pues según ella era de lo mejor, pero cuando llega él y demuestra todas sus habilidades, pues, ya va dejando en claro quién es quién. Y bastante interesante este anime, muy buena muy buena la fotografía y me gusta mucho la historia, porque pues yo andaba buscando algo diferente a, no sé, decir Death Note o algo así, y es muy buena la acción, me gusta mucho la acción de este anime. ¿Y el dibujo qué tal? No es un dibujo tradicional. Es hasta cierto punto, puedes decir, ah, ¿desde cuándo es este anime? Que no, no se ve tan estético como los normales. Sin embargo, es muy, muy buena el dibujo, pero no llega a ser espectacular como los normales que están acostumbrados. Para probar algo diferente. Exactamente. Ya tengo una para más. Está bueno. Ahora vamos. Diego nos va a hablar de Chico, Tachin. Yeah. Algo así. Pues este anime me lo recomendaron. Y pues dije, vamos a ver qué onda. Se está transmitiendo todavía actualmente. Y sinceramente, no me gustó. De plano no me gustó. Soy, no sé, muy especial cuando veo algo y necesito que me atrape, no sé, primero, segundo capítulo, si no, lo desecho. Y digamos que algo así me pasó con este anime. Este anime se sitúa, eso sí, está un poco diferente a lo tradicional porque se desarrolla en Brasil. Y hay ocasiones en que no hablan en japonés, sino pues hablan el idioma de Brasil, ya saben ustedes, portugués. Y se trata de una fugitiva que está de muy buen ver, como ustedes ya se imaginarán cómo las ponen en el anime. Pero es un dibujo de una chica ruda, no es el típico anime, de el típico rostro de una chica anime, es morena, ya se imaginarán. Es brasileña. Y es, parece brasileña. Ah, bueno, tenemos buenas referencias de brasileñas. Y en cuestión de dibujo sí, sí me gustó, ya que combina el toque de Brasil, o sea, los colores vivos, las ciudades y todo eso. Y aparte que te meten un rollo un poco más oscuro en algunas escenas. Pero la historia en los primeros dos capítulos que he visto en ningún momento te explica exactamente sobre qué se va a tratar. Simplemente te muestran cómo esta fugitiva se escapa de la cárcel y va a buscar a su hija. Que su hija ni se parece a ella porque es blanca. Ah, bueno. Me imagino que por su papá algo ha de haber ahí, pero su papá se supone que ya murió y no ha salido. Aún, y no sé, y no han mostrado cómo era su papá de la niña. La fugitiva tiene el nombre de Mi Chico y su hija se llama Hannah. Y Hannah vive con una familia donde hay un padre, o sea, un sacerdote, pero tiene una esposa. Sería un reverendo. Y un reverendo, güey. ¿Por qué? Porque se supone que es adoptada. Y en la familia está la esposa, el padre, María, que es la hija de ellos dos, y su hijo, que la verdad es muy bien cómo se llama su hijo. Y le hacen la vida imposible a Hannah, toda la familia la maltrata, hace que barra, que trapee, sí. Hace la comida, se la rechazan, se la tira en la cara, o sea, un poco fuerte. Te saca de onda cuando lo estás viendo. Pero de ahí no pasa, o sea, no, nunca hay una explicación. En el capítulo se van pasando de antes, futuro, pasado, y así se la llevan, tratando de explicarte de qué se trata la historia, cuando en mi particular punto de vista nunca lo lograba. ¿Y cuántos capítulos? Se está transmitiendo todavía, actualmente creo que hay como 14, algo así por el estilo. Pero si la quieren dar una oportunidad, pues chequenla. Se llama Chico Tupachin. El dibujo muy bueno, la verdad. De hecho, está en alta calidad. De hecho, mi laptop llegaba momentos en que se trababa cuando la veía. Para que se den una idea. Pero es una MacBook. Pronto hablaremos sobre este tema con un chavo que no tiene MacBook todavía. Por cierto, no viene. No, hoy no vino. ¿De qué están hablando? Y pues esa es mi crítica, recomendación o como la quieran ver. Solo una pregunta. En este juego de tiempos, de pasado, futuro, ¿no llega a un punto en el que te pueda confundir? Sí. De hecho, te confunde que estamos acostumbrados a, no sé, ver el... Muy bien, ¿no? Ajá, y también hagan de cuenta que cuando sale el nombre del capítulo, te sale en brasileño, en portugués. Te sale en portugués y si no lo lees rápido, pues no entiendes ni de qué se va a tratar el capítulo. O si no le entiendes un poco al portugués, pues te pierdes. Y cuando te muestran una escena del pasado, te ponen un título y te quedas así como... Si no lo entendiste, sí te saca de onda. Entendemos que este chavo habla portugués ya, ¿no? Exacto. Es pro. Así que véanla y den su propio punto de vista. Un poco de anime. Claymore es un anime basado en manga en el nombre, organizado por Noriyuki Yagi en el año 2001. El manga todavía se publica al día de hoy, lleva 15 tomos. Y el anime salió en abril de 2007 y terminó en el septiembre de 2007. Son 26 capítulos. La historia de Claymore nos cuenta básicamente de un ser llamado Toma, que vive con los humanos, que desde que viven, es decir, se alimentan de los humanos. Ellos adoptan una forma muy similar, de hecho, prácticamente se puede decir humanos, aunque en realidad descubren su verdadera forma, son bastante desagradables. Para proteger a los humanos de estos monstruos llamados Yoma, se creó una organización en la cual hay unas guerreras llamadas Claymore, que al igual que los Yoma, aparentemente son humanas, pero tienen unos ojos plateados que las distinguen de los demás humanos. Por eso sus mismos ojos a veces reciben el nombre de brujas de ojos plateados. Las Claymore pueden percibir a los Yoma por su energía, en este caso llamado Yoki, en el caso de Bleach llamado Hyatsu, en el caso de Goku llamado Ki, Naruto llamado Chakra. Ya saben a lo que me refiero. Entonces, la historia principal en este mundo fantástico se centra en una mujer llamada Clay, que inicialmente la vemos en su etapa de niña. Es víctima de los Yoma y por unas situaciones, llamamos extrañas, entra en contacto con la organización, específicamente con una Claymore que recibe el nombre de Teresa, pero ya no quiero adelantar más porque ya estaría entrando con los spoilers. Desde un inicio abarca bastante, pues, este anime. Como dato adicional, el opening está a cargo del grupo Nightman, con la canción Rise on the Entry, y el ending por parte de una chava llamada Ryu Osaka, llamado Danza y Nohana. Las dos canciones están muy buenas. El estilo de Nightman es un rock bastante, se distingue bastante, porque ese grupo ya lo habíamos escuchado, se lo vieron en Death Note. Digamos, la primera temporada de Death Note, el opening y el ending estuvo a cargo de ellos con Alumnia y luego. Entonces, la canción está bastante bien. Sí, bueno, personalmente ya vi este anime, muy bueno, como decía Diego, es de esos animes que te atrapan en los primeros capítulos y. No te asustes, no te asustes. No es malo, es bueno. Sí, en los primeros capítulos te atrapa y pues, siempre quieres más de que no has terminado de bajarlo y dices, termines de bajar para que ya lo pueda ver. Sí, mejor terminen de bajarlo y ya lo ver. Ya lo empiezan a ver. Te atrapa. Muy adictivo. Sí. Muy adictivo. Otra cosa, como la vi también en el tiempo en el que se emitía, no recuerdo las brujas de los ojos plateados se llaman Claymores. Sí, esa era la organización. No, no, la organización no tiene tal cual un nombre, simplemente se dice como la organización tal cual. Y el nombre de Claymores viene dado con las espadas. Las espadas, con esas espadas son los que se enfrentan al mundo. Cada una tiene una espada y cada una tiene un rango del 1 al 47. Ya verán en qué rango queda. Además, no es por demeritar aquí el trabajo de ese chavo, pero nada más decir que las Claymore son mitad humana y mitad yoma. Ahí la dejamos. Perfecto. Si quieren saber más, descarguen Claymore. Servidor más alto. Servidor de confianza. Servidor de confianza. Vamos a brincar ahora, después de estos temas, después del ocio, después del anime, a algo más tecnológico. No por eso vamos a dejar de ser serio, digo, no por eso dejar de ser entretenido. Y vamos a hablar de las noticias, de algo relevante que haya pasado en esta semana. Vamos a empezar con Diego, un tema bastante, pues si no interesante, sí polémico por lo que representa, y ahorita que nos empieza a hablar de qué es, yo no. Bueno, pues yo voy a comentarles un poco que apenas Amazon sacó un lector de libros electrónicos que, como... ¿Sí? Segunda versión. Sí, segunda versión. Y como menciona Irving, puede causar polémica, ya que es un dispositivo que, como todo dispositivo, puede ser fácilmente, pues, abierto a la seguridad, o sea, hackearlo. Y en la red, como todos conocemos, encontrar actualmente libros electrónicos en forma gratuita, por así decirlo, es muy común. Y cuando Amazon y toda la industria, pues, está tratando de venderlos, y se puede mal, puede ser, el dispositivo puede tener un mal uso. Me llamó la atención, ya que es un dispositivo bastante delgado y de un tamaño de un lápiz, prácticamente, se podría decir, con un diseño atractivo. Es blanquito como estás. Bueno, no como exactamente como mi MacBook, pero también hay modelo blanco, no sé, MacBook. Perdón por el comercial, pero constantemente escucharán agresiones. No agresiones, son recomendaciones. Son recomendaciones, comentarios que te dejan algo bueno. Con respecto de esto que mencionas, sí cambió bastante durante el primer año, era muy tosco y era más grueso, más pesado. Si de por sí llevaba a veces celular, un pan, algo en las mochilas que se ponga, es un dispositivo bastante grande, pesado, solo para leer. No digo que sea mala la lectura, pero es incómodo llevar estas características. Y en esta ocasión fue mejorado el teclado, que no sé qué pensaron ustedes, pero yo creo que está de más, tal cual el teclado físico, porque creo que tiene algo táctil. Pues claro que esto haría que suba el precio, pero no sé. No me termina de convencer este teclado físico, porque le da, aumenta el tamaño del dispositivo. No, otra cosa, yo no conozco la primera versión, o sea, no la he visto, pero quiero entender que ese teclado te sirve para crear documentos también y guardarlos y verlos, visualizarlos ahí en el dispositivo. No. ¿O tiene alguna función diferente? Su única y exclusiva función tercermente dije que soy inconforme es porque solo es para buscar libros a través de Amazon. Entonces, está de más. Es un desperdicio. La verdad, sí, es un desperdicio. Y el teclado es completamente el es que conocemos. QWERTY, de completo. Sí. Es como el de una palma. Y este dispositivo trajo 16 niveles nuevos de gris y una capacidad de 2 GB. Tiene un costo en el mercado americano de $359. Los libros para este dispositivo, los bestsellers, van a tener un costo de $9. A cambio, pues, claro, actualmente en México estamos muy mal contra el dólar. No sé en otros países, pero en México. Y una de las desventajas que tiene este dispositivo ahorita el movimiento es el tipo de conexión que utiliza un cable de teclado de Amazon. Es una conexión EVDO, Evolution Data Optimizer, que es una mejora del CDMA, que vendría a ser nuestro similar del TCM. Las ventajas que tienen es que llegan hasta los 4.9 megabits por segundo, comparados con los 57 kilobits del TCM. Y todo esto de conexión, ¿para qué no sirve? Bueno, principalmente con este dispositivo, si te encuentras en Estados Unidos, te puedes conectar a la red desde donde te encuentres. Sí, nosotros que constantemente estamos viajando. Gente del mundo. Sí, claro. Te conectas, utilizas el ordenador, teclado que escribimos de bajo poder, buscas el libro y descargas. Lo pongas. Tienes que tener una chula y linda tinta de crédito. Y el problema principalmente es la conexión, que es muy buena en realidad, y no sé si no la tenemos en los países, de hecho no está estandarizada en varios países, incluso en Europa siguen pensando en España, más o menos que siempre siguen pensando en este tema. Y es que si sale del área de esa conexión, ese tipo de conexión, no funciona. Quiere decir que si viajan a Estados Unidos se consiguen un dos, no se van a poder conectar a la red para los libros. Lo único que van a poder hacer es por medio de la computadora pasar los archivos TXT o compatibles y leerlos en ese pedazo. PDFs, HTMLs, docs, JPG, en fin, y todas las extensiones típicas y comunes. Y mi último comentario o ataque, como era, es que personalmente no me gusta leer electrónicamente. Bueno, ya no directamente con los libros, no voy a poner tremenda cantidad nada más para eso, pero lo que es en la laptop, incluso me atreví a leer un fanfic, si no sé qué fanfic, es un relato basado en algún videojuego, película, anime, etcétera, pero creado por un fan en el celular. Entonces ya se pueden imaginar el grado de locura. También he experimentado con el PSP, bastante es mucho más grande, tiene más resolución, pero aún así resulta cansado el nivel del brillo, aunque para mí mismo se haga un poco de colores entre gris y entre blanco y negro. Sí, en teoría está hecho para que no te canse la vista, supongo. Sí. Pero al fin y al cabo es un dispositivo digital y una pantalla y sí, nunca se va a comparar a leer sobre el papel. Efectivamente. Y ahora vamos a hablar de un tema más bien porque nos va a describir un poco esta tecnología verde. A ver, ¿de qué se trata? Que ahora que está tan de fama el famoso desarrollo sustentable. Bueno, esto de la tecnología global es un término que últimamente he escuchado y me decidí a investigar de qué se trata. Es una campaña que está respaldada por, aquí nos dice, 150 empresas tecnológicas. La idea de estas empresas es hacer productos, fabricar los productos y los servicios, pero de una forma ecológica, o sea, que no dañen al ecosistema, al medio ambiente. Se habla de crear televisores, computadoras y teléfonos que permitan recortar la emisión del dióxido que está dañando la capa de ozono. En este momento, lo que se ha escuchado que hay en tecnología verde, tenemos a la HP Compact, que presentó dos modelos. Por aquí dice que es el DC58000 y el DC7800, que son discos de estado sólidos en SSD que hacen al equipo más eficiente. Aquí pienso que tuvieron un error al escribirlo, porque dice hace eficiente el gasto de la electricidad. Quiero suponer que hace eficiente el ahorro de la electricidad. Hay una fe de ratas, pero bueno. Después tenemos a la empresa Lenovo, que tiene al ThinkCenter A61E, que está construido con un 90% de materiales reciclables y la posibilidad de cargar la batería a través de un panel solar. También escuchamos de la Dell, que habla de una línea llamada Optiplex 755, que utiliza un 80% menos de energía que otros modelos del mercado. Entonces, esto de la tecnología verde es seguir con la tecnología, seguir innovando, pero estar tomando en cuenta el medio ambiente, estar protegiendo al medio ambiente. Para no dañar. Exactamente. No dañar al medio ambiente. Luego por ahí escuché en un foro, leí en un foro que decían, comprarías productos de tecnología verde, aunque los costos sean más elevados. Bueno, por ahí mismo contestaban que, sinceramente, en estos momentos no. O sea, que no, estamos en una situación que es muy difícil. Oye, ¿son esfuerzos individuales o se está buscando estandarizar esta tecnología? O sea, esa forma de trabajar en la tecnología. Entiendo que quieren estandarizarlo, porque es un esfuerzo conjunto entre varias empresas tecnológicas. Espero que se estandarice. La iniciativa es muy buena. Ok. Parece perfecto. ¿Saben? Tecnología verde. Vamos a pasar a nuestra sección de recomendaciones, en la cual vamos a recomendar nombre, algo, software, página, hardware. Claro, antes de estas recomendaciones ya usamos el tipo software, entonces lo que van a escuchar son tal cual las experiencias. No nos vamos a arriesgar a recomendar lo que no hemos usado, porque después nos echan culpa. ¿Qué suele pasar? ¿Qué suele pasar? Entonces vamos a dejar simplemente cosas que ya hemos pensado, que funcionan, si no si funcionan, funcionan bien. Bueno, antes que nada, aclarar que mis recomendaciones en cuestión de software generalmente irán enfocadas para la plataforma Macintosh, porque es prácticamente con la que trabajo mi día a día. No más para la cuenta. Tengo la suerte, es la suerte, de que ya no trabajo con Windows. Solo muy de vez en cuando. Y hablando de eso, en un principio, cuando yo tenía este sistema operativo de Macintosh y me encontraba en la universidad, en mi carrera pues se da mucho de programar, ¿no? Y para programar en Java o en C++ o lo que se le parezca, o los lenguajes comunes de programación, tenía que apañarme en las comunidades españoles para para poder intentar programar en Mac, no encontraba ningún software que me hiciera y tenía que recurrir a Windows mediante correrlo virtualmente o nativamente. Y mi aplicación que voy a recomendar se llama TextMate, que es básicamente un editor de un sinfín de lenguajes de programación que existen: PHP, HTML, CSS, Java, todos los lenguajes más usados en la actualidad, por así decirlo. ¿Y por qué me gusta TextMate? Porque te quita ese... Los que han trabajado, por ejemplo, con páginas web, casi todo el mundo trabaja con Dreamweaver. No digo que Dreamweaver sea malo, yo empecé con Dreamweaver, es un buen software. Lo malo que está ya en Dreamweaver, todo ya está como que hecho, muchas cosas son botoncitos, darle ta ta ta, clic y te lo resuelve. Y es un software más pesado. TextMate solo es un editor de texto que te permite autocompletar tu sintaxis y al mismo tiempo te permite checar constantemente si hay errores o no hay errores en el mismo programa, y es muy ligero. También los que son blogueros lo agradecerán porque te permite postear una entrada desde el mismo programa, así evitándote entrar a la página y todo ese rollo, sino directamente desde el programa, y conectado a internet puedes bloguear desde el programa. Y por ese motivo recomiendo TextMate, por fácil, ligero y que tiene muchos lenguajes de programación con los que uno puede trabajar. Y eso es mi parte. Sí, sí. Sí, personalmente probaste esta aplicación que dices, y para los que a veces somos flojos para programar, pues como dice Diego, te ayuda en tu sintaxis. Ya solito te va poniendo en ocasiones lo que son los puntos y comas, o te cierra las llaves, los ciclos. Muy buen software. Vamos a pasar con la recomendación. ¿Ah, soy yo? Claro. Claro. Bueno, esta aplicación se llama JDownloader, que es una aplicación que se encarga de automatizar las descargas de diversos servidores. Los más comunes, RapidShare y MetaBlock, el comercial. Sí. ¿Por qué he decidido recomendarlo? Tiene integrado este programa el reconocimiento de escrituras, por lo que ya no es necesario que manualmente tú tengas que poner tu código para bajar el archivo que estés ahora sí que bajando. Y te ahorra tiempo porque no tienes que estar esperando, ya sea por decir en el RapidShare, a veces tienes que esperar los 15 minutos y ahí te ahorra el tiempo. Sí los esperas, pero no tienes que estar frente a la computadora para estar bajando cada parte de tu documento, ya sea de la aplicación o lo que estés bajando. Solito te lo automatiza, y pues la verdad es que a mí me ha dado muy buenos resultados, por eso es que lo recomiendo. Sí. Sí, es una muy buena aplicación. Me parece que es multiplataforma porque está hecho en Java, me parece. Y como dijo Jorge, en algunos foros lo encuentras como que la solución para MegaBlood o RapidShare. Y sí es la solución, pero no es como tener tu cuenta premium. De oro. Pero sí se agradece no tener que estar ahí frente a la pantalla cada y 15 minutos cada 15 minutos estar dándole la clave y todo ese show. Solito te lo hace, te lo automatiza y tú te puedes ir a dormir tranquilamente y el software se encargará de descargarlo. Tranquilamente. Igual me parece, porque aquí Irwin me comentó que tiene una opción para hacer un cambio de IP pues dinámicamente. Sino si quieren, digamos, acortar los tiempos de espera. ¿No es así, Ari? Sí, es una opción bastante buena para los comidos y famosos como es Graphic Chat y SenseSpace, que si bien te dejan descargar al máximo de tu velocidad, te piden un tiempo entre descarga y descarga, pues, no sé, como el upload. Entonces es bastante bueno, bueno para bajar los capítulos de anime que ya recomendamos. Dejan en la noche y en la mañana y se descargan. Claro, está. Ahí está. Así que es un software recomendado por nosotros y por mucha gente, así que descarguen. Respaldado por T-Join. Respaldado por T-Join. Y viene mi recomendación. En este caso no es un hardware, es un software, pero es un software integrado, es una página web. Es www.dilandao.com. Pueden descargar funciones. Esta página es bastante sencilla, es bastante práctica, es una especie de buscador, ¿sí? Para canciones, donde simplemente ingresas el nombre del artista, la canción o ambos para tener un resultado mayor, y les va a arrojar una lista con las canciones que encontró, pero de una manera ordenada, puntuada, ya que los usuarios cuando buscan alguna canción, si la encontraron teniendo por ejemplo el sonido estaba completa, pueden botar las canciones estrellitas con la calificación y ahí van a encontrar los resultados, las que tengan mayor estrellita. Es muy bueno en cuanto a conexión. Es gratis, en cuanto a la función, porque descarga al máximo que de la banda, bueno, en mi caso, en mi megabyte, que puede descargar a 128 constantes, entonces cubre bastante bien la brecha de bajada. La música es, digamos, es gratis, ¿no? Sí, es gratis. Pero son grupos actuales y todo eso. Hay variedad. Lo digo por el... Completa. Porque a ver cuánto le dura al gusto, o sea, a la página. Sí, la verdad es que yo realicé algunas búsquedas con algunos estilos ahí extraños de canciones, tipo J-pop. Y sí te arroja bastantes resultados de las canciones. Creo, porque no lo menciona tal cual en el uso del gente y todo, pero por el símbolo que tiene una manita, se me hace que está detrás de esa página que es el grupo de bus antiguamente Azureus, que era un equipo de torrents dedicado a un rato a los torrents. Creo que tiene un buen respaldo y funciona bastante bien. Ahí pueden encontrar bastantes canciones, pueden escucharlas. Eso es algo muy bueno que tiene un review, pues queda en streaming, la escuchas. Si te gusta, tiene un botón, te la hacen descargar y ya tienes la canción. Pues será interesante probarlo y que no lo limiten, porque si no sé si... Porque es una tontería actualmente, bien en esta época, tratar de esconder el peer-to-peer cuando ya prácticamente todo el mundo hace gusto de él. No sé si... leyeron la noticia de que en España parece que Movistar ya empezó a... O sea, es oficial que se va a unir en contra de la descarga de contenido digital. O sea, que van a estar, no sé cómo, pero van a estar monitoreando si tus descargas en películas son legales, o sea, son... digamos el software de iTunes, las bajas de ahí, o son los torrents o cualquier medio peer-to-peer. Y pues ojalá la página no sufra de esos ataques de la ley que quiere evitar el peer-to-peer. Esperemos que se mantenga. Ahora entramos en una sección más tranquila, podríamos decir, y hemos denominado otras cosas, y prácticamente si no les interesa escuchar, digamos, una plática de compañeros que podrían ustedes mencionar con sus amigos, pueden contar el podcast si quieren, pero la verdad es que está bastante interesante, quizás algunos temas sean muy del país en donde estamos, pero en cultura general puede servirles para el que tengan un caso similar en su país, en su estado, donde estén escuchándonos, y pueden compartir con nosotros. En este caso, vamos a hablar sobre... ¿Qué onda con los comerciales de DIFE? Exactamente. Que la verdad, ya me tienen hasta la coronilla con sus comerciales. ¿Cuál es la finalidad de sus comerciales? ¿Qué gana el IFE con transmitir estos comerciales cada, no sé, X tiempo? Se supone que gana que el pueblo, por así decirlo, confíe más en ellos. Se supone, después de las elecciones pasadas que hubieron en México, voto por voto, pues perdió mucha credibilidad el IFE y ahora intenta reivindicarse, pero es más que claro que es una pelea, como se comenta, entre las televisoras y el propio IFE, ¿es así? Hay datos de que todo este relato de comerciales surge porque cuando se aprobó la ley, la ley de Televisa, así denominado, que era que las televisoras locales tenían que pasar spots o comerciales de los partidos políticos y el propio IFE de manera, llamémoslo, gratuita, porque antes se destinaba un fondo del IFE a los partidos para que pagaran los comerciales, pero se supone que lo hacían de manera indiscriminada y con esto se iba a evitar. Pero el principal detalle es que las televisoras no estuvieron conformes de que después de que les estuvieran dando quincena constante y sonante, de repente se las quitaran y les dijeran: en estos comerciales y ahora los vas a pasar. Entonces las televisoras, como medio de protesta, decidieron poner estos comerciales en horas pico y en programas culturales y sociales que... Dígase, fútbol. Los Simpsons, fútbol. Se vio en Super Bowl. O su telenovela favorita. Exacto. Usted los va a ver. Los va a ver. Si a no los mexicanos sabe. Que, pues, lamentablemente nos toca, pues, nos tenemos que chutar. No hay otra. Pueden cambiar. También se supone que. Se supone que el objetivo en el mundo ideal de la sociedad y lo que busca IFE en la ley es, digamos, formar una conciencia social y que nosotros, el pueblo mexicano, estemos más culturizado, por así decirlo, con el voto y todo ese rollo. Y yo les preguntaría, ¿ustedes creen que con esos comerciales están logrando el objetivo de lograr una conciencia del voto en nosotros los mexicanos? En mi opinión, mi punto personal es que ya estoy tan harto de estos comerciales que cuando llegue el día de las elecciones no voy a querer saber nada de elecciones, del IFE, de partidos políticos, de nada. Entonces ahí se va a reflejar en el abstencionismo de los votantes. Yo posiblemente no voto por lo mismo. ¿Porque son cuántos meses? ¿Y esto? Sí, es hasta... Estamos hablando que estamos en febrero y nos los van a poner hasta julio. ¿Unos cuantos meses? ¿Tú qué opinas, Sirven? ¿Crees que nos están, pues, culturizando o no se está logrando? Utilizando, más que nada. Lo que según ellos pretenden. Yo creo que están llegando a diferentes tipos de personas, porque hay que tener en cuenta que no todas las personas que ven estos comerciales tienen una cultura o una formación. Entonces, todos estos años con el fraude de presidentes ineptos, corruptos, etc., tienen que ver con las formaciones, con las campañas que se hacen. Entonces, para un grupo, quizás sí represente como la esperanza o un nuevo gobierno, un nuevo IFE que está dispuesto a cooperar con la sociedad, y para las personas que, digamos, ya han analizado, tienen una mayor cosa de cultura, simplemente van a ver más de lo mismo, van a ver unas patadas de lugar del IFE. Ya no, ya no tiene credibilidad. Perdió su credibilidad. Y con esto que hacen las televisoras, simplemente quedan mal los dos, porque no tienes en quién creer. Las televisoras, digamos, son las personas que te informan las noticias a nivel nacional y local, y ves que salen con este tipo de mañas, y el IFE imponiendo igual su voluntad. Entonces creo que los dos quedan mal y no ganamos nosotros como ciudadanos. Un punto más que quería decir sobre esto es que apenas ayer, que hoy ya es domingo, salió la noticia de que el IFE, después de ver las quejas que no se iban a hacer esperar de los ciudadanos, decidieron imponerle una multa a las televisoras locales, el IFE y el Azteca, pero hubo un manejo de influencias, se convenció a un grupo de votantes de que se abstuvieran de aprobarla, y va a quedar simplemente en un llamado de atención. Según comenta, con eso ya las televisoras van a desistir de ponerlas en horarios culturales, sociales, deportivos, y van a tratar de moderarse más, porque incluso, y esto es algo que no sabía, que llegaron a un punto en el que se coordinaban tanto, que si estabas viendo una televisora y te cambiabas a la otra, estaba en el mismo comercial, entonces ya era un monopolio visual. Supuestamente con esta advertencia y no con la multa van a moderarse más en los comerciales, pero pues, la verdad no creo que pase eso. Es que no es que estemos de acuerdo con que no se promocionen los partidos políticos y todo ese show, pero uno como usuario final, al fin y al cabo, ¿para qué ves televisión? Tienes un tiempo libre, la vas a ver y lo vas a disfrutar, ¿no? Pero es como que un suplicio, como dice John, que cada media hora tengas que chutarte 3 minutos de comerciales que ya los viste y que carecen muchas veces de contenido y no logran nada. Yo estaba escuchando que, por ejemplo, en cualquier país de Europa, las promociones de los partidos políticos solo duran 3 semanas. Imagínense, 3 semanas está perfecto, o sea, son perfectamente soportables y no gastan tanto dinero que al fin y al cabo nosotros pagamos por los comerciales aquí. Aquí nos tenemos que chutar meses. Y pues vamos a ver en qué acaba todo esto de los comerciales del IFE y a ver si de verdad logran un impacto en la sociedad para las elecciones que se vienen, y pues no sé si deseen opinar algo más al respecto. Bueno, nada más, si tomamos en cuenta que están diciendo que el IFE pretende ganar más credibilidad con estos comerciales, en realidad, ¿A qué le beneficia al IFE? ¿Qué le trae al IFE de bueno que pues nosotros, los ciudadanos, los votantes, creamos nuevamente en ellos? ¿Qué tiene de bueno para el IFE eso? Quizás agarrar el... O sea, ya tienes la confianza del pueblo y pues ya sabemos que en México puede pasar cualquier cosa. Una vez que ya tengas la confianza del pueblo, manejarte de una forma más, ellos manejarse de una forma más, no sé, que no se note tanto la trampa que hicieron en las elecciones pasadas, ser más precavidos, y no sé, quizás ese sea su objetivo final. Pues creo que eso es todo con lo referente al IFE. Ya cada quien puede formar su opinión. Y bueno, sigan viéndolos y disfrútenlos, porque seguirán sucediendo un par de meses más. Así es. Ahora brincamos dentro de este mismo temas, de otras cosas, a un subtema que hemos denominado cultural, en el cual vamos a poner cosas de una índole un poco más seria, pero tampoco sin perder la diversión o los buenos contenidos. Podemos mencionar recomendaciones de libro, recomendaciones de programas, algunas historias locales, la cultura maya, que es la que queda en nuestra región. Y en este caso yo voy a recomendar un libro que se llama Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, que es premio Nobel de Literatura en 1998. Es un libro que no es muy extenso, son 420 hojas. Se pueden aventar en un fin de semana, si son lectores asiduos. Claro, sobre todo yo. Sobre todo aquí en México. Sobre todo en México. Sobre todo. Bueno, hay bastantes lectores, pero sabemos que no pasamos el promedio de, difícilmente, medio de un cuarto de libro al año. Difícilmente el fin de semana. No incluidos. Los de la iglesia, los de lectura de la escuela. Entonces, bueno, no está tan extenso. Yo voy a 1951. Yo voy a mero. Tengo una semana. Te falta un fin de semana. Voy poco a poco, ya casi llega el fin de semana. Y para darles una idea directa de este libro, les voy a poner al cual un libro que está aquí. Dice así. Un hombre parado ante un semáforo en rojo se queda ciego súbitamente. Es el primer caso de una ceguera blanca, que se expande de manera fulminante. Internados en cuarentena o perdidos en la ciudad, los ciegos tendrán que enfrentarse con lo que existe de más primitivo en la naturaleza humana, la voluntad de sobrevivir a cualquier precio. Es un libro de ficción, un thriller, igual que maneja suspenso, por la manera en la que lo maneja el autor. Hay unos puntos en donde te compenetras con el personaje principal, más bien con la mayoría de los personajes, porque si bien hay un personaje principal, la mayoría tiene participación en la historia, y nos habla más que nada de esa sensación o esa costumbre de que se nos hace habitual el ver, que cuando la perdemos se entran en conflictos y problemas tan fáciles como ubicarse, quitar la cama en un cuarto, comer, las necesidades básicas, cualquier tipo de situación pasa a un nivel bastante difícil. Entonces está bastante interesante, yo se los recomiendo. Más o menos, ¿en qué precio ronda el librito? En librería local, que no voy a mencionar su nombre, está en 240 pesos. Bastante accesible, creo yo. Podría estar más barato, porque incluso es la versión, digamos, sencilla, no es de pasta dura. Pero este incremento lo sufrió debido a que iban a sacar una película basada en el libro y ya no tardan en estrenarse. Entonces, como bien saben, y como pasó con Código Da Vinci, cuando se acercan las producciones grandes, las obras literarias tienen un sobreprecio, entonces todavía están a tiempo de ir y comprar un precio, porque seguramente va a estar más caro cuando esté la película, y todavía más caro cuando hayas terminado la película. Sí, suele pasar. Entonces, vayan y consigan un buen precio. Ahora vamos a pasar con la recomendación de Diego, a.k.a. Hidalgo. Cata. Cata. Te voy a recomendar un programa que se llama Pensar Música. Bueno, para empezar, recomiendo el canal. Se llama Proyecto 40. Es como un canal alternativo de televisión azteca, pero un canal que de verdad tiene bastante contenido en todas las áreas: deportes, espectáculos, lo que quieran, pero no de la forma que. O sea, espectáculos, no van a ver una oreja, bueno, la oreja ya no existe actualmente, un ventaneando, lo que se le parezca, son O sea, de verdad son profesionales en lo que hacen. En uno de los programas que yo descubrí hace como un año y medio, me parece, en unas vacaciones de verano, se llama Pensar México, que está dirigido, o sea, como conductores, Andrés Roemer y Carolina Rocha, dos personajes que son bastante capaces en lo que se dedican, son líderes de opinión, podría decirse, con diversas carreras, o sea, gente muy preparada. Y el programa se trata de discusiones o debates de los temas que se quieran imaginar, temas tan triviales como profundos, como política, como sociales, todo, de todo un poco. Y en mi particular punto de vista se me hace muy interesante oír las opiniones de la gente que asiste al programa, que son muy enriquecedoras en algunas ocasiones, depende del tema, si te gusta o no te gusta, pero que al final del día no tiene desperdicio sentarte y disfrutar de un buen debate y un buen programa de televisión, que lo que al final del día pretende es que uno mismo se formule un propio pensamiento. Por eso el nombre del programa, Pensar México, el lema del programa es pensar sobre pensar. Y de verdad se lo recomiendo, pasa de lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por el canal Proyecto 40, no sé en cada ciudad exactamente qué canal sea, pero hasta lo pueden encontrar en YouTube algunos capítulos, así que les invito a que lo vean y opinen sobre él. Por lo que mencionas, entonces, los temas, lo que tratan, no lo manejan como esta es la ley y ya, sino esto es lo que hay y vamos a debatir y tú te vas a formular un pensamiento de lo que vamos a hablar los expertos, ¿no? Exacto, o sea, un día hablan del amor, llevan una psicóloga, llevan a X o Y persona, un día hablan de la política, un día hablan del aborto, un día hablan de la felicidad. Es decir, diversas temáticas que a mí particularmente me gustan, las sociales y todo eso, la política, pues no mucho, pero me gusta cómo los dos conductores son capaces de a cualquier tema adaptarse y demostrando que son dos personas muy capaces en su chamba que están haciendo. Por eso lo recomiendo. Bastante interesante. Bueno, hemos llegado de este podcast. Agradecemos que nos hayan escuchado, si terminaron de escucharnos hasta esta parte. Sí, también pues es nuestro primer capítulo, nuestro primer podcast, piloto. Cualquier recomendación, pues no somos unos expertos en esto, pero créanme que con el tiempo vamos a agarrar más confianza, más fluidez y creo yo que irá saliendo mejor. Nos pueden contactar al correo de John, que es DIJOING@gmail.com, y también nos pueden visitar en el blog, que de igual manera es join.wordpress.com. Ahí va a haber una sección con el número del podcast, la lista de los temas que trataron, y ahí pueden dejar su comentario sobre alguno específico. Sí, por favor, que nos digan qué les pareció, qué podemos mejorar, y todo eso que al final del día nos va a ayudar a lograr un mejor podcast. Y ahora vamos con una última sección, si se le puede llamar así, que es la frase de la semana. Es una frase que en conjunto los tres vamos a previo al podcast debatimos cuál va a ser la que recomendamos, y esta semana la frase es la siguiente. Sí, esta frase corresponde, bueno, yo la escuché precisamente en el Pensar México al conductor Andrés Romer, y dice: la vida tiene por nombre Yo Quiero. que hace referencia a que como seres humanos siempre estamos deseando algo, constantemente. Yo pienso que aquel que no tenga sueños o que no quiera algo nuevo día con día, pues simplemente deja de tener sentido su vida. Por eso que en lo particular me gusta esta frase, la vida tiene por nombre yo quiero. Y esto es todo por esta semana. Ya saben, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier crítica, por el mail o por el blog. Estamos en contacto. Chao. Hasta la vista, baby.